Últimamente no escribo. Me limito a ver pasar el tiempo y si surge algún problema, yo simplemente lo esquivo. Estoy muy negativo. Porque casi lo único positivo que en mi vida ha sucedido en el último año es seguir vivo. El rap está podrido. Mi corazón se suicidó. Y mi LP en el olvido, por culpa de un sello de incompetentes, que recuperó lo invertido, con casi 2000 copias que he vendido, casi 2000 amigos, cuyas caras no conozco y por quienes reconozco que aquí sigo. Tú serás testigo de que entregaré el testigo de mi rap al que capaz sea de poner en la azotea de un bloque de su ciudad lo que digo. Este rap el motivo, la paz como objetivo, al menos en mi interior, porque este dolor me ha convertido en un chico problemático sin amor. En un muchacho incomprendido, solamente enamorado de nuevo del rap hardcore. Un nuevo día, el mismo sol, la misma mierda, la misma guerra en esta tierra de injusticia. Cada día más alcohol, cada día menos pericia para salir del laberinto en el que espero no me pierda. Cada día más a ritmo caracol, más pereza, menos ganas de tirar de la sabana, de ponerme la camisa y de estrenar cada mañana una sonrisa, cuando en mi corazón estalla la tristeza y mi cabeza no es capaz de escapar de este bajón con el que yo mismo me daño, y de alcanzar la paz y la tranquilidad que con firmeza me otorgaba antaño el don de la destreza como abrigo. Ey amigo, si quieres la solución a los problemas, ven conmigo. Si quieres cambiar el mundo, ven, escucha lo que digo. Si todavía tienes fuerza y esperanza, yo te sigo. Ey amigo, si quieres la solución a los problemas, ven conmigo. Si quieres cambiar el mundo, ven, escucha lo que digo. Si todavía tienes fuerza y esperanza, yo te sigo. Yo al final de mi vida, al final de octubre, veo la muerte que quiere quitarme la vida que nunca tuve. Si es así, la vida es egoísta, es dura, es corta, muy difícil de vivir, no cabe duda. Si querés soluciones, ven y escúchame, que yo sin duda de alguna manera te ayudaré. Nunca que caer en la mano de la tristeza, plasma todo en un papel y sacalo de la cabeza, de las cuatro paredes. Trata de ser algo bueno y verás que serás el más bueno del mundo entero. No acabes de hacerlo hasta que estés bien seguro. Es como una planta que crece, tú eres el fruto. Si confías, puede mejorar todo el mundo, y en serio te sentirás muy bien, te lo aseguro. Confíate y no pierdas las esperanzas, verás que poco a poco cada día un obstáculo avanza. Hay que mejorar el mundo que nos perjudica, no dejar que lo discrimine la gente rica. Dice que todo se arregla con el dinero, mucho denomina pobre, pero somos sinceros. Lo que debemos hacer entre nosotros es ayudarnos, porque ricos o pobres somos todos ciudadanos. A nadie le importa todo lo que sufrimos, pero hay que cuidar la casa en donde vivimos. En todas partes hay discriminaciones, pero ¿para qué lo dices? O solo emociones, es porque lo dices y ni siquiera lo piensas. Hay que estar siempre firme y no perder la fuerza. Hey amigo, si quieres la solución a los problemas, ven conmigo. Si quieres cambiar el mundo, ven, escucha lo que digo. Si todavía tienes fuerza y esperanza, yo te sigo. Ey amigo, si quieres la solución a los problemas, ven conmigo. Si quieres cambiar el mundo, ven, escucha lo que digo. Si todavía tienes fuerza y esperanza, yo te sigo. Blaze, 2009. Traiciones. Yo.